de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Algunas veces tenemos invitados en nuestra casa y les decimos, mi casa es su casa. Siéntanse como en su propia casa. Tengan la llave de la puerta principal. Ahora, supóngase que usted llega una noche a su casa y sus huéspedes no están en el cuarto que les asignaron. Supóngase que están en su dormitorio, se han puesto sus pijamas y están mirando su chequera y su cuenta bancaria y leyendo sus cartas de amor o su diario personal. ¿Qué les diría usted? Tal vez, disculpen amigos, pero están buscando algo. Y sus huéspedes le contestan, «Hombre, gracias por permitirnos estar como en nuestra propia casa. Oye, esas cartas de amor que solías escribir a tu esposa sí que son fuego. ¿Sabes? Pensé que ganabas mucho más dinero». En este punto, usted siente que su temperatura comienza a elevarse y dice, «Ese no es asunto tuyo. ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Por qué se han puesto nuestras pijamas? ¿Por qué están revisando nuestros papeles personales?». Y sus huéspedes contestan, «Vamos, no entendemos por qué te enojas. Nos dijiste que esta casa era como nuestra casa. Nos dijiste que nos sintiéramos como en nuestra propia casa y eso es justamente lo que estamos haciendo». Ahora, amigo, ¿hay alguna área de su vida que está fuera de los límites para el Espíritu Santo? Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.